No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Por decisión del Consejo Directivo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, esto es ADPRA, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Víctor Galarza, pasa a integrar el Consejo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que como su nombre, o la sigla bien lo dice y define, agrupa a la totalidad de defensores del pueblo, con este y con otros nombres, que forman parte del mundo iberoamericano. Y nosotros queremos saludar y darle la bienvenida al programa, precisamente a Víctor Galarza, el defensor jujeño. Víctor, un gusto, y cuéntenos cómo ha recibido esta noticia. Gracias por llamarme. La verdad, es una sorpresa porque la designación realizada por el Consejo Directivo de APRA, la cual le agradezco públicamente la confianza, es un desafío bastante importante, representar a todos los defensores provinciales o municipales dentro de la FIO, aunque lamentablemente sea por el lamentable deceso del defensor del pueblo de Santa Fe, quien era el que tenía a su vez la representación ante la FIO. Y vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias y reemplazarlo al defensor de Santa Fe durante el término de su mandato para la nueva elección. Así que agradecido y tratando de realmente dar una respuesta a la expectativa del nombramiento, ¿no? Claro. En el fondo se trata de fomentar, de ampliar y fortalecer todo lo que es la cultura de los derechos humanos en los países que forman parte de la FIO, ¿no? Sí, la verdad que ese es uno de los objetivos. También el objetivo de la FIO es la discusión y la cooperación a través de la propia experiencia de cada una de las defensorías, la promoción y el fortalecimiento de la institución en todas las regiones de nuestra jurisdicción. Por lo tanto, la asamblea que se realiza anualmente en distintos, en diferentes países, la da oportunidad para que cada una de las instituciones pueda llevar adelante estos objetivos que son primordiales, ¿no? Claro. No quiero cerrar esta entrevista, Víctor, sin preguntarle cómo está la situación allí, en su área específica de desempeño, en la provincia de Jujuy, en cuanto a todos estos temas concernientes directamente a los intereses inmediatos de la gente, de los ciudadanos, en materia de derechos humanos, en materia de respeto desde la administración hacia ellos. Bueno, nosotros acá, que somos los que estamos todos los días con, digamos, la presencia, no solamente en la capital, sino en el interior, a través de las delegaciones que tenemos o a través de la Defensoría Móvil, que estamos en este momento a través de una campaña de prevención del uso y el abuso del alcohol en niños, niñas y adolescentes, luego de una investigación que hemos realizado, concientizando lo malo que produce esta droga legal, también con la atención diaria, viendo cada uno de los reclamos que la gente viene todos los días a la institución a través de una, digamos, atención personalizada por las diferentes áreas que componen la institución en la provincia, nos da a nosotros una radiografía social de toda la provincia de Jujuy. Por lo tanto, a través de esa radiografía que nos permite a nosotros curar las diferentes enfermedades de la sociedad, hace que todos los días estemos tratando de promover y fortalecer los derechos en esta provincia, ¿no? Muy bien, Víctor Galarza, defensor del pueblo de Jujuy y flamante integrante del Consejo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, nuestro agradecimiento por este testimonio y el deseo del mejor desempeño de su parte. Muchísimas gracias, gracias a usted por la entrevista. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Bajo la consigna basta de femicidios, basta de violencia por ellas, por todas, la Casa del Encuentro realiza una acción pública y performativa frente a las puertas mismas del Congreso de la Nación. Y estamos en comunicación directa con Fabiana Túñez, que pertenece precisamente a la Casa del Encuentro. Fabiana, un gusto, y escuchamos atentamente los contenidos que tiene esta acción pública de ustedes. Bueno, fundamentalmente hoy vamos a estar en el Congreso de cara a los legisladores y de cara a la sociedad, hablando y denunciando acerca de la cantidad de femicidios que hay en la República Argentina. Estamos hablando que una mujer cada 30 horas es asesinada por violencia de género. Y en esta oportunidad, junto a familiares de víctimas de femicidios, también estamos pidiendo por una ley que hemos presentado, un anteproyecto de ley, para la pérdida automática de la patria potestad del femicida condenado. Consideramos que cada 30 horas una mujer pierde la vida, pero también es cierto que cada 30 horas hijos e hijas quedan sin madre, y los culpables, una vez que cumplen su condena, reclaman la patria potestad de esos hijos. La verdad que esto último, Fabiana, es un enorme contrasentido, porque precisamente quien acaba de dejar sin madre a ese chico es quien reclama y obtiene la patria potestad, se queda con el chico. Exactamente. Y eso nos parece realmente que atenta contra los derechos, las convenciones internacionales del derecho de los niños y niñas a vivir una vida libre de violencia. Por eso es que consideramos que tiene que estar incluido dentro de la reforma del Código Civil como un tema específico, donde hoy la violencia de género ya es considerado a nivel del Estado un delito, está reconocido a través de leyes específicas, y consideramos que también tenemos que proteger a esos hijos e hijas. Bien, otro tema que no deja de ser menos significativo, y te estoy consultando acerca de esto, es que viene ocurriendo con las mujeres que, viviendo en situaciones de violencia, hacen las denuncias y sin embargo no son escuchadas o son subestimadas. Bueno, ese es uno de los tantos reclamos que también tenemos hoy. Necesitamos una justicia que actúe en forma rápida y efectiva. Necesitamos una justicia que no desconfíe de la víctima y que sí desconfíe del victimario, y que genere todas las medidas de protección hacia esa mujer. Llegar a la instancia de la denuncia no es algo sencillo, y que realmente cuando la mujer hace la denuncia, ahí tiene que estar el Estado, tiene que estar la justicia, justamente para garantizar sus derechos, fundamentalmente a estar protegida. Tal cual. La sensación que hay siempre es, y no pocas mujeres lo dicen y lo reconocen, es que no se animan a dar el paso porque después quedan inermes totalmente, sin ninguna clase de protección, ante precisamente quien las hace víctimas de violencia. ¿Quiénes piensan que los van a acompañar hoy en esta presentación? Bueno, hoy van a estar familias de la familia de Liliana Garabedian, de Liliana Zambrano, de Wanda Tadei y muchas otras familias de Vanessa Selma, que viene de Santa Fe, vienen de diferentes provincias. Y esperamos que vengan también, además de todas las personas que obviamente ya comprometieron su presencia y organizaciones, que vengan algunos diputados y diputadas para que escuchen en primera persona, desde la voz de las familias que tienen la guarda de esos niños y niñas que quedaron sin madre y que se tienen que meter en una maraña judicial para poder garantizar la vida libre de violencia de esos nietos, ¿no? Tal cual. Fabiana Túñez, de la Casa del Encuentro, muchísimas gracias por este testimonio, ¿eh? Gracias a ustedes. La Defensoría del Pueblo de Formosa hizo una nueva denuncia ante la Cancillería por peligro ambiental en un vertedero. La denuncia señala que los 100 millones de litros de contaminantes tóxicos de la zona de Cateura estarían a punto de producir un derrame total sobre el río Paraguay, cubriendo de negro sus aguas y matando toda la fauna íctica y la biodiversidad del lugar.